Frecuencia Subversa. Noticias. Contracultura. Diversidad. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Hola, ¿qué tal con todos y todas? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Hoy martes 30 de abril del 2021, estamos finalizando el tercer mes de este año, todavía aquejados y padeciendo los estragos del coronavirus, el COVID-19, aquí en Ecuador, Sudamérica. La cifra de contagios todavía sigue en aumento, los hospitales no están por colapsar según los reportes que tenemos, pero bueno, hay que seguimos aquí nosotros con nuestra actividad, con nuestro ejercicio de la comunicación comunitaria aquí en este espacio. Saludamos a todos y todas quienes nos sintonizan, gracias a la gente de Radio Casa de la Cultura por transmitirnos por los 940 AM de Radio Casa de la Cultura, así como también a la gente de La Conquista del Pan.ar, que desde Argentina nos retransmiten los días jueves a las 17 horas de Ecuador y 19 horas de Argentina. Bueno, como les decía, todavía estamos ahí con unas cifras alarmantes por el COVID-19. La anterior semana hablamos un poco, ¿no?, de las víctimas que he ido cobrando, entre ellas también el caso del gestor, el periodista Pablo Rodríguez. Lo cierto es que, bueno, las cifras todavía siguen en aumento. Esperemos que esto se vaya conteniendo de a poco. En el ámbito local, las elecciones presidenciales que se avecinan, el show mediático que se ha ido armando, especialmente desde redes sociales como Twitter, ataques personales de lado y lado. Bueno, estamos a 2 semanas de ver quién definitivamente saldrá como vencedor de esta contienda, de esta cuestión electoral. A lo largo del programa ya vamos a ver un espacio para comentar un poco más de esto. Sin embargo, para el programa de este martes, esta tarde, hemos decidido preparar algo en torno a la cuestión de la salud mental. Se celebra un año más de esto, de esta problemática que se viene sucediendo año tras año, y ahora más que nunca con esto de la pandemia, ¿no?, que ha aumentado los casos de salud mental y de bipolaridad, especialmente más que aumentar, creo que más bien la han agudizado, sería más bien dicho el término. Eso, y también vamos a comentar otro de los temas que sonaron, o más bien dicho resonaron, el ámbito político, judicial, más bien dicho, con los casos de corrupción que se estarían llevando a cabo en el municipio del Distrito Metropolitano de Quito, la capital de Ecuador, por lo que ha acontecido con el alcalde Jorge Yunda y su hijo, quien al parecer ha estado negociando por detrás de la legalidad ciertos contratos que pertenecerían al municipio. Bueno, esto, entre otras muchas cosas más, vamos a comentarles esta tarde. Así que bueno, primero le doy el paso a nuestro compañero y control master Mateo. ¿Qué más, Mateo? ¿Cómo vas? Así es, David. Estamos aquí en Frecuencia Subversa Radio, programa número 9 de este sexto año de emisiones a través del dial 940M, agradeciendo a Radio Casa de la Cultura, también a la gente que hace Control Master allá, que hacemos un esfuerzo compartido en este momento de pandemia para poder llevar adelante la programación. Así que saludos a todos quienes están detrás de los roles técnicos, de igual manera en la conquista del PAN. Saludos a Gustavo, quien es el que está a cargo de coordinar y mantener la permanencia en línea de la transmisión de Radio La Conquista del PAN. Recomendamos con una infinidad de recursos que se escuche la radio La Conquista del PAN. Hay algunos espacios aquí del territorio denominado Ecuador. Está saliendo Brujeres al aire, también Las Negras Tormentas, bueno, que se hace en un ámbito latinoamericano, en distintos países de Avia Yala. También salen los compas, están saliendo los compas de La Nunca y Zulu Radio, que también sale en Radio Casa de la Cultura los viernes y estará transmitiéndose también por Radio La Conquista del PAN. Nos alegra una enormidad que se sigan ampliando los espacios de comunicación, de lazos, de radios, de medios libres, alternativos y autónomos. Así que nada, con eso iniciar esta emisión. Como ya mismo lo ha señalado David, vamos a conversar de los últimos acontecimientos que han sucedido acá en este transitar de este territorio, en los últimos momentos de lo que se ha mencionado, ¿no? Se viene una contienda electoral, encima de eso estamos atravesando mucha gente afirma y acierta en decir que estamos atravesando una nueva ola, un rebrote de contagios tanto en Quito como en Guayaquil. Eso se ha visto de una u otra manera reflejado en la población hospitalaria de ambas ciudades. Recordemos que ambas ciudades tienen una población súper grande y eso también implica mayores riesgos de contagio y mayor tráfico de pacientes y gente que necesita atención médica. Entonces, en el medio de todo eso se desarrollan nuevos escándalos, nuevas situaciones que de una u otra manera funcionan como cortinas, ¿no? Nos tienen de este modo bien entretenidos y entretenidas, siguiendo semana a semana todas las pequeñas migajas que los medios de comunicación tradicionales y las entidades que están detrás de esto nos sueltan a manera así de una alimentación informativa súper sesgada y además como conveniente a estos movimientos, ¿no? Y de esa manera no permiten que la gente se ponga a pensar, reflexione cosas que pueden resultar realmente importantes, como tal vez poner en debate o conversar o realmente desentrañar qué hay detrás de las, por ejemplo, las propuestas de los dos candidatos presidenciales que se vienen para segunda vuelta, ¿no? O más directamente conversar y organizarse en una empresa que pueda, que esté atravesando por atropellos laborales o cualquier tipo de injusticia a sus derechos como trabajadores y trabajadoras o incluso a sus derechos humanos. Este tipo de cortinas de humo sirven para que estén distraídos, para que no se organice la gente, para que esté pensando y moviendo su conciencia, su razón hacia este tipo de cosas que más bien parecen y toman la forma de un circo, de un espectáculo y de esa manera también distraen nuestra atención, ¿no? Creo que eso es lo que de una u otra manera quiero dejar bastante en alto, ¿no? Esta crítica a esta forma en la que manejan estos escándalos, así que eso será uno de los temas que conversaremos. Y en un segundo bloque te propongo, David, empecemos hablando de esto del escándalo del municipio de Quito, y en el segundo bloque conversar, como ya dijo David, este 30 de marzo se está conmemorando el Día Mundial del Trastorno Bipolar. Esa es una de las afecciones que más se ha presentado en las sociedades actuales, contemporáneas, como un resultado también de un sistema fallido que de una u otra manera se deslinda de la responsabilidad de todas esas violencias cotidianas y mentales que se ejerce sobre las personas que viven muchas veces en estos espacios, y se trata de hacer que sea la culpa de los pacientes, de la gente que sufre estas enfermedades, una forma de victimización y dentro de eso, aparte la misma psiquiatrización que implica una relación directa con fármacos, con este tipo de elementos químicos que de una u otra manera acompañan el día a día de los pacientes que sufren este tipo de enfermedades. Nosotros vamos a conversar un poquito sobre eso y de esa manera también hablar un poco sobre la importancia de cuidar, de promover una salud mental en el medio de todo lo que está pasando, ¿no? Esta pandemia y toda la circunstancia que detrás de ella se ha visto profundizada. Así que, nada, pues David, ahí iniciar el programa. Vamos a escuchar una primera canción. Vamos a este primer corte musical a escuchar la canción de la banda de punk quiteña, punk hardcore, Los Mortal Decisión, clásica banda que aún permanece en actividad tras varias décadas de existencia. Así que vamos a escuchar una canción, sin embargo, bastante antigua, bastante conocida y bastante aclamada, y que de una u otra manera tiene mucho sentido con lo que ha estado sucediendo. Vamos a escuchar Alcalde Buenos Días de Los Mortal Decision. Estás escuchando Frecuencia Subversa. Estás escuchando Frecuencia Subversa. Estás escuchando Frecuencia Subversa. Y volvemos, estamos aquí de vuelta en Frecuencia Subversa porque nuestra palabra es nuestra arma. Estábamos escuchando el tema de la banda Mortal Decision, Alcalde Buenos Días, justamente en el contexto de esto que está pasando aquí en la ciudad, en la capital de Ecuador, respecto al alcalde, sobre estos posibles casos de corrupción, el cual lo acusa la Fiscalía General del Estado, perdón, y por el cual también se ha abierto un proceso de investigación, no solamente al alcalde, sino también a varias de las autoridades que han estado manejando esta cuestión de la pandemia, debido a que se cree que ha habido malos manejos en cuanto a lo que se refiere a los precios y a la calidad de las pruebas de PCR. En este sentido, bueno, habrá que decir también que entre las personas involucradas está la científica cuencana Linda Guamán, que bueno, también ha dado mucho de qué hablar a su culpabilidad o no de haber estado presente en estos procesos. También se han marcado, también hay una campaña en defensa desde la comunidad científica, en defensa de esta científica, ¿no?, que ha sido una de las más galardonadas y reconocidas en este ámbito de lo científico a nivel internacional, y que bueno, llama la atención de que cómo al llegar a los cargos públicos, al municipio en este caso, se ve inmiscuido en estos casos de corrupción. Bueno, veamos qué es lo que pasa. Sin embargo, quien más polémica trae en este caso es el alcalde de Quito, Jorge Yunda, un personaje realmente muy controversial, que siempre ha traído mucha polémica, no solamente por el hecho de ser alcalde, para poner un poco más en contexto la biografía de Yunda, por así mencionarlo. Habrá que decir que Yunda es uno de los accionistas, por no decir el representante o dueño principal de una de las firmas o empresas monopolizadoras de medios de comunicación masiva aquí en el país. Me refiero al grupo Canela, que abarca medios de comunicación como radio y televisión, e incluso también hay equipos de fútbol. Entonces hay todo un aparataje comunicacional que engloba la figura de Jorge Yunda, y que bueno, ha sido también un bastión importante, no solamente en lo que fue su campaña electoral en 2019 para llegar a la candidata, para ganar la alcaldía, sino también un apoyo interesante para lo que ha sido su gestión en este tiempo de gestión. Bueno, sin más que ello, solamente decir, ¿no?, que esta cooptación de medios de comunicación, este abarcamiento, este acaparamiento de varias emisoras, también ha sido un ámbito, una cuestión polémica, ya que aquí se supone que estamos bajo la ley de antimonopolio, donde una firma no puede abarcar tanto número específico de emisoras. Sin embargo, el grupo Canela, que es parte pues de la familia Yunda, del alcalde Yunda, acapara alrededor de 39 a 40 frecuencias en el país. Entonces, por lo cual también ahí se ha enmarcado una controversia muy profunda. Sin embargo, digamos que Yunda también limpió un poco, bueno, más que limpiar, pudo aliviar asperezas momentáneamente cuando comenzó esto de la pandemia. Yunda también es médico, y bueno, de alguna manera esa experiencia le sirvió para, por lo menos desde el discurso, saber llegar a la gente, a los medios de comunicación, en cómo se debería manejar la pandemia. Se dice que, bueno, por la gestión que tuvo el alcalde al principio en los primeros meses del año anterior, es que no se tuvo tantos casos. Sin embargo, esto fue decayéndose poco a poco, ¿no?, cuando se comenzaron a abrir más las restricciones y todo eso. Sin embargo, con el pasar de los meses comenzaron a sonar estos escándalos de las pruebas PCR, de los sobreprecios. Comenzaron hace un mes se hizo ya la acusación formal de la fiscalía, y se los llamó a rendir versión y todo ese procedimiento, e incluso ahora tiene que usar un grillete electrónico al igual que otras autoridades del municipio. Aunque lo que más llamó la atención fue lo que pasó la anterior semana, el viernes, cuando la fiscalía devela varios chats de la plataforma WhatsApp, no de Jorge Yunda, sino de su hijo, quien habría ocupado un rol fundamental en varias negociaciones del municipio, no solamente en pruebas PCR, sino incluso en terrenos, en propiedades del municipio, para inversiones, para negociaciones personales, lo cual también ha desatado una polémica intensa desde el mismo consejo municipal. La mayoría de concejales le han quitado el apoyo al alcalde, por lo cual ahora está prácticamente solo. Y bueno, a pesar de eso, el día de ayer, lunes, se emitió una carta diciendo que no abandonará el cargo, porque bueno, esta era una de las recomendaciones de los concejales, y prefiere estar hasta el último día y ejercer su cargo. Y es así que, en medio de la polémica, en medio de la controversia, Jorge Yunda se mantiene en firme en seguir en su cargo como alcalde. A la vez de esto, bueno, su hijo también llama la atención de que su hijo no se encuentre en el país. Se dice que está en algún territorio de Centroamérica, Panamá específicamente, Y bueno, justamente cuando la fiscalía abre estos procesos investigativos, es que bueno, el hijo de Jorge Yunda sale del país según sus familiares por gestiones personales y laborales. Veamos qué es lo que pasa, qué es lo que ocurre con la actual administración municipal, que realmente ha dejado mucho que desear, la verdad. Ha seguido ese mismo patrón de represión contra los vendedores ambulantes, la misma tónica de exclusión, acaparar en este caso también la figura de peculado en los en el municipio. Parece que bueno, no habría habría que ver qué es lo que sucede, la verdad. No veo por dónde haya revés contra estas pruebas. Sin embargo, yo sostengo también lo que dice Mateo, ¿no? Son realmente también cortinas de humo, shows mediáticos, mientras otras cosas se siguen agudizando, mientras varios ancianos todavía no reciben sus respectivas vacunas, así como también la posible alza de los pasajes, también problemas que realmente acaecen sobre la mayoría de habitantes de esta ciudad, que somos como en realidad como 3 millones de personas, y que además de la pandemia debemos soportar otras problemáticas, como lo es el transporte público, como lo es también la cuestión de la seguridad. Y bueno, esto entre estos shows cirqueros que ocurren alrededor de esta administración, que ha venido decayendo desde hace varios años. Y bueno, veamos si es que finalmente Jorge Yunda sale de este proceso judicial y logra terminar su mandato. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Así es, David. Lo que tú has mencionado es importante. Nos has traído a colación algunos detalles bastante precisos acerca de la situación, el escándalo actual con respecto al alcalde y al municipio de Quito, que ha causado un eco bastante amplio en algunos medios de comunicación. Bueno, señalar de paso que esto de develar las corrupciones también ha sido útil, una herramienta bastante fértil para algunos medios digitales, mencionar alguno de ellos entre todos los ejemplos, como La Posta, que han hecho uso de esta digitalidad viral de este tipo de casos para posicionar su medio de una manera bastante amplia, ya que pueden pautar y generar ingresos a partir de eso. Sin embargo, ahora se muestra, la gente se rasga las vestiduras sufriendo porque hoy hay corrupción. Sin embargo, es una práctica que podríamos denominarla como un mal endémico de la cultura política, no solo latinoamericana, sino también de muchos de los países que han sido denominados como subdesarrollados por el otro sector de países que han sido autoproclamados como desarrollados, ¿no? Supuestamente en nuestros países del tercer mundo, entre comillas, se da más este mal de la corrupción. Sin embargo, como ya hemos venido diciendo en otros programas, hay que tratar de verlo como en una manera regional, global, con una perspectiva más aterrizada y cuestionar esta forma en la que se presenta eso, ¿no? Realmente esto de la contratación, esto de los arreglos por debajo de la mesa que después deriva en contratos públicos multimillonarios, ha estado por siempre en las administraciones públicas, y no solo de la época contemporánea, incluso antes de todas las tecnologías que vivimos, hasta hace 100 años o más, muy probablemente se hayan desarrollado corruptelas en base a esto, ¿no? A la contratación con respecto a las obras públicas. En ese sentido, hay países como Estados Unidos y algunos de Europa que han logrado mediar de una manera súper estratégica para que este tipo de corrupción, este tipo de arreglo con la contratación pública, no se llame corrupción ni sea visto como corrupción, sino que se llame lobbying o algo así. Hay la gente que está entendida en esos términos o que tal vez participa dentro de ese tipo de círculos viciosos de decadencia humana, económica, realmente sabrá decirnos. Son como estos espacios donde es legal, es legítimo, es normalizado generar este tipo de dinámicas que acá son consideradas como corrupción. Y bueno, recordemos que, como dijo David, estas nuevas escándalos se basan en investigaciones que cuya fuente reside en la tecnología mismo, ¿no? Son chats de WhatsApp los que están ayudando a que la justicia ecuatoriana logre elaborar un caso que pueda argumentar fuertemente en contra de este tipo de corruptelas. Bueno, y señalar que siempre ha estado ahí, tal vez es la tecnología usada en un buen método lo que ahora nos permite que se devele, que se muestre este tipo de corrupciones. Bueno, desde acá siempre apoyando a la denuncia, a ese tipo de formas de transparentar la gestión pública, creo que es un rol esencial de los medios alternativos y comunitarios. Sin embargo, no estamos bien atentos y atentas cuando es utilizado con estos fines, ¿no? Con unos fines tal vez políticos que puedan funcionar para la utilidad de algún grupo élite, y siempre dudar, siempre cuestionar estos medios digitales que tienen muchas esferas de poder, muchos personajes fuertes detrás, impulsando, moviendo y de una u otra manera también canalizando y enfocando hacia dónde va esa información. Nosotros más bien, por un lado, tratar de apoyar a una información libre, autónoma, crítica, que permanentemente esté en ese ejercicio crítico y no responda a una pauta, perdón, o a un momento social en el que sea útil denunciar esto, sino que siempre se vuelva una denuncia constante. Y bueno, un poco para ir cerrando el tema del primer bloque sobre los escándalos en el municipio de Quito, sí, realmente cuestionable lo que sucede. Es increíble cómo se maneja con cierta normalidad este tipo de actos, que realmente, si habláramos de personas con principios ideológicos, políticos, bastante formados, sería aún más cuestionable. Sin embargo, vemos que esta nueva generación de políticos, no solo en nuestro país, en Latinoamérica, en el mundo, no responde a una preparación ni a un parámetro de gobernanza, de gobernabilidad. Tal vez nunca lo ha respondido, ¿no? Eso creo que sería pertinente mencionar, ¿no? Cuando nuestros gobernantes realmente han estado capacitados. Hoy vemos que están totalmente incapacitados. Sin embargo, bueno, antes, no sé, no quiero hacer como un relato esperanzador hacia el pasado, porque realmente no creo que debería ser pensado como siempre el pasado fue mejor. Más bien cuestionar también que desde ese pasado vienen estas formas, estas dinámicas, y no queda muy aparte señalar que ese pasado y esa gobernabilidad ha estado total y completamente ligada a los militares, a los círculos de élites, de poderes, de hombres criollos, de hombres blancos antes. Entonces, cuestionar un poco eso, ¿no? ¿Hasta cuándo vamos a seguir reproduciendo esa misma lógica? ¿Hasta cuándo, no? Y de una u otra manera, en este momento político en el que se presentan dos posturas conservadoras con máscaras de inclusión, de diversidad, de transformación social, cuando realmente tienen todo bien claro. Vamos al siguiente corte musical y a los publicitarios de Radio Casa de la Cultura. Vamos ahora a escuchar la canción de la banda Descalibrados desde Piura, Perú, una brutal propuesta que estará presentándose el próximo fin de semana del 10 y 11 de abril en el Festival Internacional Qué Futuro. En su tercera edición estaremos al pendiente de la participación de los panas de Descalibrados, y hoy vamos a escuchar una canción que fue lanzada hace 4 años en su álbum titulado Abre los Ojos. Vamos a escuchar la canción Hoy Así Es de Descalibrados y volvemos en un instante acá en Frecuencia Subversa Radio, porque nuestra palabra es nuestra arma. Programa número 9 de nuestro 6º año de transmisión. We'll be right back.

Recomendamos escuchar la banda y estuvimos escuchando, conversando en un primer segmento acerca de los escándalos y de lo último que ha sucedido alrededor del municipio de Quito. Entonces, ahora en este segundo bloque, que ya nos ha quedado también un poco corto, vamos a conversar sobre la salud mental en la pandemia, aprovechando a propósito del Día Mundial del Trastorno Bipolar, que se celebra, se conmemora más bien todos los días 30 de marzo, y esto fue proclamado por la Sociedad Internacional de Trastornos Bipolares. Esto fue en el año 2017. Entonces esta fecha fue elegida para conmemorar este Día del Trastorno Bipolar, ya que es el natalicio de Vincent Van Gogh, este famoso pintor que después de muerto fue diagnosticado de posiblemente padecer este tipo de trastorno. Esto lo estamos leyendo en la plataforma digital de diainternacionalde.com, esto en el apartado del Día Internacional del Trastorno Bipolar. ¿Qué es el trastorno bipolar? Se trata de una enfermedad mental que produce cambios abruptos de temperamento, pasando de una terrible depresión a un alto nivel de optimismo de forma casi simultánea. Decimos así entonces que realmente la persona suele tener un temperamento normal entre ambos polos. Igual puede presentar este tipo de enfermedad. Algunos datos relevantes sobre el trastorno bipolar es que aproximadamente 140 millones de personas padecen este trastorno y es una de las principales enfermedades que aunque causan discapacidad, sin embargo es una de las enfermedades menos comprendida y entendida en la sociedad. La edad media en la que suele aparecer esta enfermedad por primera vez es alrededor de los 25 años. Sin embargo, las mujeres pueden desarrollar los síntomas de una manera mucho más rápida, así como tener mayor número de episodios emocionales. Esta enfermedad, no obstante, afecta a todos los sexos por igual. En el caso de la depresión en niños o adolescentes, este podría ser un síntoma del inicio del trastorno, pero no siempre es el caso. El tratamiento para este tipo de trastorno debe ser personalizado, es decir, no existe un tratamiento o un remedio único para para todas las personas que lo padecen. Esto haciendo enlace con la crítica que hacíamos al inicio del programa, de que muchas veces en psicólogos o psiquiátricos se opta por la salida más fácil, que es psiquiatrizar a través de narcóticos o farmacéuticos, fármacos, pero estaría bien dicho, a las personas, y si son en una edad menor, esta dependencia y esta relación que se genera con los narcóticos puede ser una bomba de tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido, se puede decir que la bipolaridad, este trastorno bipolar, es un trastorno mental bastante frecuente. Y en algunos documentos se puede decir que muchas personas famosas de este escenario han padecido esta enfermedad, ¿no? Entre esas personas se cita a Edgar Allan Poe, Jimi Hendrix, Jim Carrey, Britney Spears, Mike Tyson, Mel Gibson, Ernest Hemingway, y toda esa información ha venido de una serie de estudios que han podido dar seguimiento a estas figuras, ¿no? Para interpretar un poco alrededor de esta enfermedad. Entonces, ¿cómo podemos conmemorar a través de esto? Es poder de una u otra manera conversar de estos temas, romper el tabú, no verlo como una cuestión que deba aislarse o con la que ya realmente se está degenerando la cuestión mental. Más bien hay que ponerle la atención del caso y saber que es importante mencionar en los espectros familiares, barriales, académicos, y romper este tipo de barreras que nos pone a veces esa frontera de creer que hay personas que están sanas y hay personas que no. Más bien, tal vez todos estamos en un proceso degenerativo, unos más rápido que otros. Sin embargo, está ahí en la comunicación, en la empatía, en donde podemos transformar todo esto. Nos recordemos también de paso que el 30 de marzo se celebra el día, se conmemora, perdón, el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. Marzo ha sido un mes, muy importante para las luchas alrededor del género y las reivindicaciones de disidencias de género, ¿no? Recordemos que dentro de este mes se encuentra no solo el 8M, sino también el 31, el 31 de marzo, el día de mañana, se conmemora el Día Internacional de la Visibilidad Trans. Entonces, es importante este mes y hoy topar también este tema que no lo hemos mencionado mucho aquí en este espacio y en muchos espacios es relegado. Muchas veces la salud mental es como el último peldaño de la deficiente salud que tenemos en Latinoamérica y en algunos lugares del mundo. Si es que no tenemos acceso a un mínimo razonable de salud pública, es incluso aún más difícil poder contemplar la salud mental, ¿no? Es realmente complicado, complejo. Sabemos de casos de personas que urgen, que necesitan de urgencia un tratamiento psicológico, un tratamiento que pueda mejorar su calidad mental de vida. Sin embargo, al estar este tema tan relegado y tan poco visibilizado, estas personas terminan haciendo sus terapias psicológicas con otras personas, ¿no? Muchas veces con otros doctores que hacen otro tipo de cosas, o hasta incluso con abogados o con gente que está en nuestro entorno. Realmente llegamos a puntos de la salud mental en el que estalla nuestra mente, ya nada nos puede alivianar y esa catarsis, ese ejercicio explosivo de sacar y de no mantener nada de lo que nos hace daño dentro de nosotros, lo terminamos haciendo con muchas personas y aquí es con cualquier persona que esté a nuestro alrededor a veces en ciertos casos. Y aquí es importante donde hay que precautelar esto de la salud mental, porque para las personas que no tienen posibilidad de canalizar o de ejercer una mentalidad saludable, una psicología estable, realmente deriva y explota en situaciones de violencia, de desmedro a la vida pública, a cualquier tipo de respeto a los derechos humanos, a la vida animal. Entonces es importante saber que si es que no se tiene la atención de la salud mental del caso, esto puede derivar en acciones o en dinámicas de violencia, ¿no? Entonces, si es que damos un tratamiento a esto de la salud mental, nos damos un espacio para pensar y considerar en nuestras esferas, en nuestros lugares de trabajo, de convivencia, cómo podemos ejercer una mejor psicología colectiva, porque al final lo individual se vuelve colectivo en ciertos puntos, y saber que muchas personas en nuestros entornos pueden estar también atravesando circunstancias que puedan intermediar entre la cotidianidad, entre nuestras acciones, entre nuestras decisiones y a la larga entre nuestro pensamiento, ¿no? Y saber que estas cuestiones de la salud mental no debe recaer solo en la culpa de una sola persona porque no se cuidó o porque vivió un episodio traumático, sino saber que debemos sanarnos entre todos y todas con un ejercicio mismo ese de comunicar, de poder sacar de nosotros y nosotras mismas. Y no sé, David, ¿qué piensas, qué opinas de todo esto? Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Bueno, Mateo, creo que tú has comentado muy bien, con mucha profundidad, todo lo que es esta problemática de la salud mental, todo esto del trastorno de la bipolaridad, cuestiones que son tomadas muy poco en cuenta en los actuales días, ¿no? Y mucho más ahora con esto del coronavirus. Creo que todos los esfuerzos, y en cierta medida hasta con razón, se están centrando en tratar de mitigar la pandemia, pero también hay otras cuestiones, ¿no? Como la salud mental, como este trastorno de bipolaridad, como la depresión. Me ponía a pensar también, leía varios artículos que justamente sostenían, ¿no?, el aumento de estos trastornos debido al encierro, debido a la pandemia, debido a gente que a veces debe vivir en un ambiente familiar un poco hostil. No todos tienen o tenemos el privilegio de estar, de contar con realmente todo lo, incluso a veces todos los servicios, ¿no? O tener todas las comodidades. Hay mucha gente que incluso a veces debe soportar no estar en condiciones favorables, y además de eso a veces sufrir de violencia psicológica, por no decirlo a veces física, incluso sexual, por parte de sus propios familiares. Y realmente creo que esto ha sido muy duro en este último año de confinamiento, de semi confinamiento. Y justamente eso es lo que a veces acaba psicológicamente con las personas. Muy importante haber tenido en cuenta este aspecto, esta situación, para abordarlo un poco en el programa. Realmente es algo que nos invita a reflexionar. La pandemia creo que ha develado un poco más de esta cuestión. Leía varios artículos también que denostaban justamente esto, ¿no? La crisis de cuestiones como la depresión, como la ansiedad en estos tiempos donde la pandemia ha acechado no solamente en la cuestión sanitaria, sino también en la cuestión mental. Realmente creo que ese también va a ser otro de los productos o de los efectos que vamos a ver en un corto, y por qué no en un largo plazo. Veamos qué es lo que se avecina en un país como Ecuador, que realmente tampoco es que brinda muchos esfuerzos por combatir esta problemática de la salud mental. No es que se la ha tomado muy muy en serio. Realmente son pocos los centros que te dan realmente un apoyo, ¿no? Aquí yo desconozco, la verdad, que existan lugares donde realmente recibas una atención pública gratuita. Creo que más bien esto es a veces algo de difícil acceso, es algo que debes pagar de manera privada, debes hacer un esfuerzo económico importante si quieres estar bien de tu salud mental. Así que no, chévere, me pareció estupendo haber topado, creo que tú, Mateo, lo has dicho con mucha claridad, mucha serenidad, todo lo que involucra esta cuestión, ¿no? Y cómo pueden tener después efectos colaterales en otros aspectos de la vida social, ¿no? Entonces, vean, entonces a estar también atentos, a estar también reflexivos con esta cuestión de la salud mental. No es nada de malo irte a verte a un psicólogo. Creo que todos y todas necesitamos en algún momento también esta atención, ¿no? Más aún en un mundo ajetreado y convulsionado como este, donde no te permiten desarrollar y desenvolverte desde tu propia individualidad. Y bueno, eso y nada, creo que eso es con lo que respecta con esta cuestión. De dado que cada 30 de marzo se conmemora el día del trastorno de la bipolaridad, y bueno, esperemos que sea un mal que ya no arroje más personas con este síndrome mental. Leía también que es muy difícil a veces tratar, porque también incluso los tratamientos son muy caros. Entonces, bueno, vemos que además del aspecto clínico, también es el aspecto económico, como bueno, siempre se maneja en estas mecánicas en las cuales vivimos. Eso, y bueno, eso con respecto a esto de la salud mental. Así es, David, importante traer a colación estos temas, romper esos tabús, esas incomodidades al hablar de la salud mental, ya que todos y todas podemos atravesar por ese tipo de circunstancias que no necesariamente nos inhabilitan. Así que bueno, vamos a escuchar un audio bastante corto que es parte de un espacio radial que se comenzó a transmitir en 1991, desde la ciudad de Buenos Aires. Se transmitió la radio La Colifata, que es un proyecto llevado adelante por internos y ex internos del hospital El Borda en esta ciudad. Es un hospital que trata a pacientes psiquiátricos, y este programa se transmitía desde precisamente un neuropsiquiátrico. Fundado en 1991 por Alfredo Oliveira, esta LT22 Radio La Colifata,

para escucharlo, ¿no? Me parecía realmente interesante que se pueda hacer eso. Y nada, pues acá también se ha dado iniciativas similares, señalar el programa Endara Psique, que se realiza desde el Hospital Julio Endara, que también trata de replicar la iniciativa, esta importante necesidad de hacer que las personas que están internas puedan tomar las herramientas y los medios de comunicación. Sin embargo, aquí hay como muchas más trabas que se ponen desde las burocracias y desde el mismo prejuicio social que se tiene en contra de las personas que están internadas o psiquiatrizadas. Así que nada, apoyar y promover a que sigan surgiendo este tipo de espacios. Y nada, con eso finalizar el programa el día de hoy, este programa número 9 del sexto año de transmisión. Ha sido súper bacán conversar de estos temas del día de hoy. Y de nuevo, gracias David y gracias a todos y todas quienes nos sintonizaron. Hablamos el próximo martes. Bueno, amigos, amigas, esto ha sido todo el día de hoy, esta tarde del martes 30 de marzo del 2021. Estamos finalizando con esto el programa. Finalizamos también el tercer mes de este año en Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Nos estamos escuchando el próximo martes, ya en lo que será el primer programa de abril. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma. Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma.